¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire, estábamos escuchando el tema Tame de Tanque. Ahora vamos a hablar de unos buenos eventos que se vienen, como por ejemplo son las sesiones bajo tierra, que ya están listas para que compren sus entradas. Ya es este 23 de febrero, es un evento que se lanzó hace mucho tiempo, así que las entradas ya se están agotando. Ustedes puedan conseguirlas en buen plan. Esto va a ser en el Café Democrático y va a estar presente Descomunal, una bandota. De hecho, vamos a escuchar algo de Descomunal más doguito. Va a estar Ente, Mini Pony, Niroda, Memento Mori, No Epitaph e Infiltro. Y por cierto, ayer hubo un conciertazo de Mini Pony en el Celina. A toda la gente que fue ahí, que nos describe a ver qué tal estuvo. Estuvo un concierto demasiado fuerte, demasiado lleno de energía. Así que cuenten qué tal estuvo. Y como les decía, se vienen las sesiones bajo tierra con Descomunal, Ente, Mini Pony, Niroda, Memento Mori, No Epitaph e Infiltro. Esto va a ser el sábado 23 de febrero a las 5 de la tarde en el Café Democrático de San Juan, justo ahí en San Juan, un gran barrio con una excelente vista, así que no se lo pueden perder, mi gente. Ahora vamos a escuchar algo de Bjorn Borg, una banda quiteña que ya suena muchos años en realidad, ahora están en una pausita, pero su música sigue sonando, a la gente le sigue gustando y nunca va a morir esta banda así, por más que se separen. Así que vamos a ver qué tal suena. Esto es del disco Muerte Súbita, suena la moda. Gente, estábamos escuchando Bjorn Borg. Seguimos en la casa, el parlante nativo está transmitiendo en vivo a todas las personas que están ahí. Les mandamos un fuerte saludo. Ahora vamos a mandar un temita ahí para que la gente disfrute, se relaje este día sábado. Vamos a escuchar algo de... ¿Qué te parece Guanaco, Panchito? Vamos a escuchar algo de Guanaco ahí para mover la nuca este día sábado. Una buena recomendación también. Y le recordamos que pueden solicitar sus temas al 0995-313937 o al 2220-966. Ahora vamos a escuchar a este gran rapero ecuatoriano que es también vocalista fundador de Sudacaya. Y luego escuchamos un poquito de Sudacaya. Así que suena Guanaco en la Casa de la Cultura. Yo no me muero ni el día que me muera. La música es eterna, escucha ya mi playback.

cosas olvidé. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire. Quiero mandar un fuerte saludo a Francis Guerrero, que está viendo el programa, también a Josué Valenzuela, a Dylan Pacheco, también a Javier Tinajero, que estuvo ahí presente. Y ahora nos vamos con una bandota de hardcore quiteño, una banda que en realidad ya suena por muchos años, ha influenciado a varias generaciones, las hemos visto en el Quito Fest, con grandes músicos como el Canguil Rodríguez, gran guitarrista que ahora está en los países nórdicos. Y ahora vamos a escuchar un tema del disco Invalorable, uno de los mejores discos que se ha lanzado aquí en la capital, y esto es Punto Sin Retorno, esto es Descomunal, y pueden encontrar el video en YouTube, Descomunal con Punto Sin Retorno, y suena en la Casa de la Cultura. We'll be right back. ¿Qué dice mi gente? Seguimos en el Parlante Nativo, estábamos escuchando a Descomunal con su tema Punto Sin Retorno del disco Invalorable. Gran disco, pueden escucharlo en YouTube, ahí también hay algunos videos que en realidad valen la pena verlos. Y ahora vamos con una noticia algo chistosa, hablando de esto de la xenofobia y todo esto. Se realizó una subasta de 5 cuadros atribuidos a Hitler. Y no tuvo éxito, pero para nada, no compraron. En realidad habían 5 lienzos que representaban paisajes pintados por el máximo nazi. Que en paz descanse. Y la subasta realizada este sábado 9 de febrero de 2019 en Alemania, como dije, con 5 lienzos atribuidos a Adolf Hitler, fracasó, ya que no se presentaron interesados en adquirir los cuadros. Para nada, los asistentes ni siquiera hicieron propuestas. La casa de subastas Weidler nos aclaró los motivos del fracaso de la subasta, aunque estos se prefirieron mantener en total privado. Elevados valores perdidos y deudas fue lo que ocasionó esta subasta, que en realidad no tuvo nada de éxito y los cuadros no se vendieron. Así que ya saben, mi gente, el fascismo no funciona ni en el arte ni en nada, así que demos la mano a los hermanos venezolanos. Cheque. Ahora vamos a escuchar una recomendación internacional, una recomendación española, para que vean que el parlante nativo también se internacionaliza. Estamos en nuestro segmento de música extranjera, así que vamos a ver qué tal suena Mucho Muchacho. Esto es una recomendación de nuestro gran amigo Panchito Viracocha, el máster de la consola, así que vamos a ver cómo suena Mucho Muchacho con el tema Raperitis, porque todos estamos enfermos de Hip Hopitis. Valder y Scali estuvieron aquí, comprobaron que somos reales. Tú dime que sí, vale. Vinieron así, como tales, se fueron en un Ford y yo en una nave. Te lo digo para que aclares. Porque no puedo volar como tú. Coño, porque no tienes nada. Ellos dicen que tengo que controlarme. Yo, que tengo que dejarme llevar por el amor, ¿sabes? Hey, chicas, ¿qué es lo que hacéis? Esta noche monto una fiesta en la planta 16. Traeros el pijama. Ellos ponen las drogas, cuando nos cansemos haremos la fuga del hogar. No opino, a veces veo la vida al revés, como la chica de Levax Tanga. Hago el pino, buscando nombre a mi enfermedad, corriendo como polla sin cabeza, me quieren dar por zap. Déjame en paz, hoy tengo que bailar. Raperitis. Déjame en paz, no me quiero acostar. Raperitis. Déjame en paz, va, ya está. Fiestas, chicas, coches sin ropa, con rimas en la boca, la peña se lo flipa, más que con la gripa, mi vida es el hip hop, no es una película, estoy bailando con tu chica. ¿Por qué todo se complica? Que la peña te critica, ¿no te excita? La peritis en la pista, mi cerebro hecho cenizas, ¿por qué no me analizas? Ralentizas el ritmo de la música, nena, ¿a qué te dedicas? Porque este rollo me pone, voy a estar bailando hasta las 6 de la morning. Con el hábil y suave, viene Juan solo y todo el mundo lo sabe. Tormentas mentales, somos geniales, con las manos en el aire. Dejadme en paz, hoy tengo que bailar. Dejadme en paz, no me quiero acostar. Dejadme en paz, va. Miro pasar los minutos en un reloj de lujo con lo mágico del truco. Deja la aguja en el surco porque estamos volando sobre el nido del cuco. Del palo chungo, pero no estoy loco, estoy viviendo en mi mundo. Enciende el segundo, las neuronas en mi tarro van vestidas de luto. Me dais la razón, pero no la quiero. Sigo siendo el mismo a la luna persiguiendo. No bajes la música porque no la siento. Saca la basura ya, me tienes contento. Maldito rapero, no te deja dormir. 24/7, tío, yo tengo que escribir. Quiero ser feliz, un micrófono y un ritmo. Luchando por ser uno mismo. Dejadme en paz, hoy tengo que bailar. Raperitis. Dejadme en paz, no me quiero acostar. Raperitis. a pedir disculpas. ¿Qué dice mi gente? Estamos en vivo. Quiero mandar un fuerte saludo al Gabo Ceballos, un gran amigo, gran productor audiovisual también. Un fuerte abrazo ahí que nos está escuchando. Ya hágase presente y solicite su tema. También un fuerte abrazo a Nicolás Monje, ahí el Nico que nos está escuchando también. Un fuerte abrazo, mi bro. Pedirás tu tema y cuidado, te enfermas de hip hopitis. Así que ya lo sabe. Ahora vamos a escuchar algo de hip hop ecuatoriano, ya que estamos en esta onda toda relajada este día sábado. Pero antes yo les quería pedir un favor, se acercan votaciones, por favor, voten con conciencia, revisen a sus candidatos, vean las mejores propuestas, no solamente la popularidad, no solamente la farándula. Yo he visto muchos candidatos, los cuales no voy a decir, ajá, que por ser tu amigo, que el pana, que ya no sale a los chupes porque está de concejal, pilas ahí. También he visto algunos nuevos candidatos que en realidad están haciendo una mala publicidad, están llenando la ciudad de panfletos, de flyers que solamente ensucian. Algunos empezaron antes, ajá. Exactamente. Iniciaron antes de la temporada de campañas y más que todo ensuciar la ciudad, porque esos afiches se caen, ni siquiera nadie los ve, solo se revuelcan en la calle y se convierten en un papel gigante rodando por las calles de Quito. Así que, si tu alcalde ama tu ciudad, que no le ensucie, por favor, voten con conciencia. Y ahora vamos a escuchar a uno de los raperos más influyentes de Quito, uno de los raperos más contracorriente y uno de los que más nos ha motivado a seguir haciendo este estilo de música, y suena Marmotiux en la Casa de la Cultura. Sí. Con un buen ritmo el estilo fluye. Tenemos Tascenti, vacilamos Gucci. Que andas de push, si eso no te luce. No te me cruces o te apago las luces. Ilustres caritas de la verga, siempre a los sus orejas, por eso es que me recuerda. Hablan de horrorcore, esa mierda pa' mi tierna. Mi labor al entierra, 3 metros bajo tierra. Pulera la manera que observan esas culebras y cambian sus miradas cuando la cosita fea. En las redes sociales los maricas pelean, pero afuera, sobre la brea del miedo se mean. Titubean como diarrea, su flow es aguado, contaminado por todo lo que han copiado. De dónde vienen, veo que se han olvidado, por eso desgraciado. Están bien estancados por vagos. Es que yo no los trago. Lo que yo he camellado lo quieren regalado. Cuidado, pelado. Yo disparo sin paro. Y mi estilo pesado los tiene pisoteados, ahogados en un río de egocentrismo, donde raperos pirañas se comen entre ellos mismos. Canibalismo, todo por su egoísmo. Quedarán hecho añicos después de este cataclismo. Frente al espejo como el hielo transparente yo me vi. Ahora estoy a dieta, bro, solo como beats. Siempre para adelante, respetando la raíz. Mi rap no va a morir, is barniz. Frente al espejo como el hielo transparente yo me vi. Ahora estoy a dieta, bro, solo como beats. Siempre para adelante, respetando la raíz. Mi rap no va a morir. Sapos, hijo de putas, se pelean por el primer puesto. Tienen mucha ropa, pero les falta el resto. Volados el seso, que envidian el progreso. Yo no tengo la culpa que su rap cause bostezo. Regreso de batalla, salgo ileso. Ustedes no son frescos, les falta ser honestos. Estoy preso pa' matarlos, no hay pretexto. Si la gente me apoya es porque lo merezco. Son mensos, a la ira propenso. Yo me relajo con mi rap, un fluido inmenso. Y pienso, conocimiento les presto, pero lo hago de gana, pues ustedes ni con eso. Que tercos, en años nada aprendieron, lo que nunca vivieron, ustedes lo fingieron. En las redes sociales al chismear se sumergieron, por eso en el rap nunca sobresalieron. Malo bien. Si Seguimos al aire, mi gente. Estábamos marmoteando, escuchando a Marmota, gran rapero ecuatoriano. Por cierto, también tiene su grupo 38 que no juega y pueden escucharlo también. Buenos temas. Y ahora quiero mandar un fuerte abrazo a Jorgito Lara. Y vamos a ponerle un tema a Jorgito, que es la vieja escuela representando acá. Vamos a escuchar un tributo que es de Trébol con Mauro Samaniego de Dapaun. Están interpretando un tema de Sally Mileto, uno de los mejores temas. Un saludo a William Pacheco, que se acaba de conectar también. Un abrazo a Paul Guitarman. Y también un abrazo a todas las personas que están conectadas. Está conectado Nicolás Monge, Gabriel Ceballos. Un abrazo a toda esa gente. Y ya le vamos a poner al Gabo, que nos pide un tema, aunque ya pasó nuestro segmento internacional, pero igual ya le vamos a poner ese temita que nos solicita aquí. Así que un fuerte abrazo a Jorgito Lara, y esto va para Jorgito, vieja escuela, representando el viaje. Esta canción le encanta a Jorgito. Puedo contar eso si la mano me olvidó. Seguimos al aire, estábamos escuchando El Viaje de Trébol, Mauro Samaniego. Esto es un tributo a la banda Sal y Mileto, quien por cierto dedicamos este tema a Jorgito Lara, que nos está escuchando ahí. No sé si se acuerda, un día estábamos hablando de la industria musical y Jorgito me comentaba que este tema tiene un potencial para ser a nivel internacional, así que espero que le haya gustado. Jorgito, ese tema fue para usted, El Viaje de Sal y Mileto, tributo gracias a Mauro Samaniego y Trébol. Nos está haciendo otra petición de Jorgito que dice, Maro MC, ya le ponemos luego de este tema que nos solicitó Gabo Ceballos, y bueno, este es otro segmento internacional, así que suena Limp Bizkit en la casa. We just took time out of our busy schedules and busted asses all over this city to take you on an adventure that maybe is the best thing you've ever seen in your entire life. Do you have anything to add to my short pre-video monologue, MJ? Fangs of the Gold Cobra. Energize! ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire, ya se viene Maro MC con el tema La Noche, una petición de Jorgito Lara, un gran hermano, un fuerte abrazo. Pero antes vamos a hablar de un eventazo que se viene para toda la gente que disfruta la vieja escuela del punk. Se celebran los 20 años de Unión Punkera junto a Goe desde Guayaquil y 69 Segundos también desde Guayaquil. Bandas quiteñas que van a estar tocando, Amigos de lo Ajeno, Nada a Cambio, Destruendos, Decisión, HXC. Grandes bandas que van a estar presentes. Goe, yo me acuerdo que es una banda de cuando yo era niño. Ellos ya tocaban junto a Dos Minutos. Me acuerdo que una vez vino Dos Minutos de Argentina y tocó Goe. Grandes bandas, por cierto, ya lo saben, desde Guayaquil, Goe y 69 Segundos. Esto va a ser en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí, desde donde les estamos hablando, en la Sala Demetrio Aguilera, Malta. Es un evento auspiciado por Más Música y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De todas maneras, tiene un costo de $6, que es un costo mínimo para las bandotas que van a estar presentes, lo cual incluye una proyección, un documental del punk ecuatoriano. Así que ya lo saben, mi gente, esto va a ser el 30 de marzo del 2019 a las 3 de la tarde. Goe junto a 69 Segundos desde Guayaquil y representando la escena quiteña, Amigos del Ajeno, Nada a Cambio, Destruendos, Decisión, HXC. Ahora vamos a escuchar un tema de Maro MC, un gran rapero de Carapungo, norte de Quito. Pero antes vamos a mandar un fuerte saludo a mi hermano William Pacheco, que está escuchando. Brian Pazmiño también, un fuerte abrazo a mi bro de la escuela, Brian Pazmiño, ahí un fuerte abrazote. Ahora se viene Maro MC con el tema La Noche. Yo, Ruth, Plan Studios, es el Maro otra vez. 2018 es la noche. Tan solo 12 años bastan para darse cuenta que los días están malos, inclusive en la venta. Tanta pobreza, el periodo es tan crónico. No le va bien, no se vende ya el periódico. Zapatos rotos y su ropa remendada. En las noches es una estera que le sirve como cama, sin más nada que algún centavo en el bolsillo. Corre de regreso a su casa el pobre chiquillo. El brillo en sus ojos casi siempre es persistente. El hambre en su vientre casi siempre es permanente. Pocos centavos recogidos color cobre. Barrio rural donde se acomode el pobre niño. Barrio rural donde se acomoda el pobre niño. La noche es rayo oscura, la noche es rayo oscura, así es la noche es rayo oscura, la noche es rayo oscura, así es la noche es rayo oscura, la noche es rayo oscura, así es la noche. La noche apareció, la luna en su esplendor. Los faros son estrellas del oscuro callejón. Lagartos en prisión, buscan presa y acción. Ocultos en pantanos, no llamarán la atención. Prostitutas en la esquina, hablan de sexo y de propinas. Algunas se detienen, buscan vuelos de una línea en la avenida. Las sombras también vigilan, buscan presas a acechar. Sorpresa en la fría guarida. Luces de neón con el nombre de un burdel. Hombres se detienen, no solo por un cóctel. Manos de silicón, seducen con manos tibias. Dólares en mano concretan así la cita. Puertas numeradas donde consumar el acto. Orgasmos de ficción culminan con este pacto. Así es la noche, así es la noche. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire. Estamos teniendo alguna gente conectada ahí. Háganse presentes, pidan su tema, no solo estén escuchando. Así que ya lo saben, mi gente, nos quedan 5 minutos para que hagan sus peticiones, todo lo que quieran. Un saludo a Pepe Miga ahí, que acaba de mandar un dedito arriba. Un saludo, Pepe. Y ahora vamos con una petición de William Pacheco, un gran cineasta, hermano del colegio. Él nos solicita un temita de Sudacaya. Vamos a compartir un tema que es en colaboración con una banda colombiana, Alerta Camarada. Para que sepan que el valor de la amistad está cuando uno se relaciona, ve, viendo más allá de las fronteras. Así que suena El Valor de la Amistad de Sudacaya junto a Alerta Camarada desde Colombia y Ecuador. Right. ¿Qué dice mi gente? Seguimos al aire, ya nos queda poquito tiempo, así que vamos a cerrar con un temota para irnos activados de este día sábado. Un tema de una banda quiteña y se viene la hueca musical, así que quédense conectados. Ahora sí, se viene el tema de Curare, Yanamyaka y Tutanyaka, un tema que habla de la leyenda de los dioses huacas, de la oscuridad y del caos que cuidaron la tierra durante sus primeros días de creación. Así que vamos a ver cómo suena esto. Esto es del disco Comando Urbano, Radica la Acción, Revive Esperanza, Curare. Suena en la Casa de la Cultura. Mi nombre es Santiago Lozano y nos vemos el próximo día sábado, mi gente. Estén pendientes, 2 de la tarde, el parlante nativo siempre ahí presente. Suena en la Casa de la Cultura, Curare. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Nairo tau petra, le roje no naras, no me obi, tan es nalras, le nek me vas ahí. Hay veces es un daño, como caro que se salga. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? Perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el parlante nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El parlante nativo. Somos